Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Hoy estamos ahí por Neuquén, hace un ratito charlando con la abogada de Alejandra Savio, y ahora vamos a intentar una comunicación con Paula. Paula es una integrante de Mujeres en Libertad, que está acompañando a la familia y a los amigues por la aparición con vida de Luciana Muñoz Aguerre. ¿Vos sos integrante, dije bien, de Mujeres en Libertad o por Libertad, por la Libertad? Mujeres por la Libertad es nuestro espacio. Eso será una grupa feminista, seguramente. Sí, es una agrupación feminista hace algunos 5 o 6 años, más o menos. ¿Por qué se empezaron a juntar ustedes? Nosotras con la Ola Verde nos empezamos, todas ya veníamos de procesos de organización de otros espacios. Veníamos de algunas de espacios de militancia, otras que habían empezado con todo lo que fue la Ola Verde, y ahí nos constituimos como grupo en ese proceso. También en ese momento estábamos siguiendo un proceso, algunas internacional, y habíamos conocido a algunas chicas de Kurdistán. Allí conocimos mucho de la ciencia de las mujeres, de la organización de las mujeres. Ahí nos empezamos a armar más como grupa. Estuvimos con Legerin, que era una de las chicas que estuvo armando todo el sistema de salud en Kurdistán, que era de acá, de San Martín de los Andes. Falleció hace algunos años ella. Y bueno, ahí estuvimos en la universidad, en algunas charlas, en algunos encuentros. Esto fue 2013, por ahí. Y después de ahí, bueno, vino todo el... Seguimos como algunas organizadas, después vino todo el proceso de la Ola Verde y ahí nos encontramos con otras y bueno, ahí se terminó de armar nuestro espacio de Mujeres por la Libertad. Y hoy están acompañando a Lila. Lila Guerre es la mamá de Luciana Lila, y a la abuela, que es Mirta Lila Guerre, y Mirta son la madre y la abuela de... Una es la madre y otra es la abuela paterna de Luciana. ¿Nos podés contar un poco del caso de Luciana? Sí, la desaparición de Luciana ya, bueno, como decimos, estamos casi en un año y medio, un año y casi 4 meses, 16 meses de su desaparición. Ella vive en el oeste de la ciudad, una zona de los barrios, y estudia en los barrios en Melipal, que es un barrio del oeste neuquino. Pero bueno, con una particularidad, con la aparición de Vaca Muerta y todo el boom de Vaca Muerta, alrededor de esos barrios empezaron hace algunos años a construirse rutas alternativas, que son las rutas que nosotras le llamamos la ruta del narco y la ruta del petróleo, la ruta de la trata, la ruta de la prostitución. No solo circula petróleo, sino que es la ruta de donde sacan a nuestras pibas, se las llevan, sacan el petróleo, circula el narcotráfico como si nada, y en ese contexto desaparece Luciana, en ese contexto de mucha vulnerabilidad, insertada en el medio de un barrio, una estudiante de una escuela nocturna de Neuquén, con mucha perspectiva, ¿no? Con deseos de terminar, de como dicen siempre nuestras pibas, de ser alguien en la vida, ¿no? Que es algo que está muy metido, que si estudias y vas a la escuela, bueno, para ser alguien en la vida de aquella vieja época. Y bueno, Luciana, una joven como cualquier otra, salió una noche de julio, receso de invierno, el 13 de julio, salió de su casa a visitar a un amigo, como hacía siempre. Siempre iba, venía, salía, por lo que nos cuenta su mamá, como una joven de la edad de Luciana, 20 años en ese momento. Esa noche, a veces se quedaba en la casa de alguna amiga. Esa noche no vino, al otro día tampoco, y ya el segundo o tercer día la familia empezó a desesperarse, porque no la encontraban, que sí, que la habían visto, que había estado en tal lugar, acá, allá, pero no podía dar con ella. Luciana estaba sin celular en ese momento. El camino para la familia pasó una semana, recuerdo siempre a Lila diciendo, no, bueno, no pensemos en otra marcha, pues yo creo que va a aparecer, no, bueno, y así fueron pasando 16 marchas, porque hace 16 meses que todos los 13 y mucho más marchamos, se ha fichado Neuquén, se la ha buscado por todos lados, la familia, las amigas, la escuela, las organizaciones de mujeres, menos la justicia y el gobierno, todas. Bueno, podría decirse el gobierno puso una recompensa que arrancó creo que en 10 millones y después fue, hoy están 100 millones y hoy hay una recompensa a nivel nacional porque ha comenzado a ser buscada como víctima de trata y explotación sexual. Así que, bueno, eso es lo último que hemos tenido durante todo este tiempo. La hipótesis que ha manejado la justicia acá en Neuquén es la hipótesis de femicidio, pero no la han podido comprobar, con muchísimas irregularidades, con mucha falta de información, con cero información hacia afuera, con información que se le recorta y se le guarda a la propia madre, que no se le da, que no se le acerca a la madre que es la querellante. Muchísima impunidad, muchísima manoseo llama a la familia, o sea, ir 2-3 veces a la fiscalía a saber si hay algo, si pasa algo, si hay algún avance, que no se las atienda, que se las deje esperando, que... Bueno, nada, una total falta de empatía con una familia que hace 16 meses busca a su hija y nadie da respuesta, porque ese es lo más impactante de esto y es eso, que nadie da ningún tipo de respuesta. ¿La carátula es femicidio o cambió a trata? Hasta hace muy poco tiempo el planteo seguía siendo, la carátula era la averiguación de paradero. Ver dónde está, averiguar dónde. Después eso, ellos nunca salieron a decir que la carátula cambió a femicidio. Ellos siempre dijeron que abrieron distintas líneas investigativas, entre ellas también la de buscarla en otras provincias como víctima de trata. Eso a nivel provincial. Cuando nosotras viajamos a Buenos Aires, nos constituimos como atletas de empezar a movilizar, juntarnos y encontrarnos, como puede decirse, como, no sé, 8 meses, 9 meses después, antes del año nos constituimos como asamblea y organizamos lo que implicaba el mes 11, después el año, y después del año nos fuimos, programamos como asamblea, hicimos esa agenda y fuimos a Buenos Aires. Recién allí, en Buenos Aires, en ese viaje que hicimos, estuvimos en la casa de Neuquén, con organismos de derechos humanos, en distintas movilizaciones, y fuimos a la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata de Personas. Allí nos enteramos que la denuncia que habíamos hecho vía 145.000 figuraba en la PROTEX, desde agosto. Luciana desaparece en julio, en agosto la madre hace la denuncia en 145, ellos tenían la denuncia, ellas dicen que indican a la Fiscalía Neuquina el protocolo de Palermo, que es el protocolo de búsqueda para Luciana, pero que ellos solo pueden hacer sugerencias como procuraduría, sí. Sugerencias antes, y que esas sugerencias no fueron tomadas por la Fiscalía de Neuquén, y no, si ellos no la buscan por trata, sino que la buscan por femicidio. El tema es que durante este año y 4 meses han intentado convencer a la familia de esta hipótesis de femicidio sin ningún tipo de prueba, y lo último que y en el medio de eso a lo que apostaron fue a convencerlas de un femicidio sin cuerpo, que fue un poco lo que pasó con Tehuel. Nosotras tomando ese antecedente dijimos, no, acá si no hay cuerpo, acá no tienen, y Lila planteó, a mí me traen, un pedazo de dedo, no lo sé, algo, pero ustedes me tienen que traer algo que a mí me diga que mi hija está muerta, si no, mi hija está viva y yo la voy a seguir buscando porque yo siento que mi hija está viva. Y en eso se para la familia de Luciana para seguir insistiendo en que se la busque. Y bueno, hará un mes y medio, después que volvimos nosotras en agosto, por allá por septiembre, cuando volvimos de Buenos Aires, fuimos a la Fiscalía Federal acá en Neuquén, presentamos de nuevo todas las pruebas, presentamos todos, acompañamos a Lila, presentamos todo, y se abrió, se acompañó, se siguió, no sé cómo lo llaman en términos legales ellos, pero se le dio continuidad a esta denuncia que hace la mamá hace un año atrás. Pero bueno, si no íbamos a Buenos Aires, no nos enterábamos que ya existía, que ya estaba, que no era que... Ya, que se estaba, pero que no se estaba moviendo nada. Claro. Por eso, bueno, nosotras también definimos viajar, porque veíamos eso, sabemos que en Buenos Aires, donde, bueno, pasa todo. Entonces nos parecía que, bueno, que era importante poder ir hacia allá, ir, buscar respuestas, ir a los organismos de derechos humanos a pedir ayuda. Bueno, esto un poco como que las cuestiones institucionales también nos pasa esto, o sea, vas a las instituciones más que se supone que son de la justicia o que deberían darte respuestas y hoy allí no hay ningún tipo de respuestas para las familias y no solo nos sucede con lo de Luciana, nos sucede con lo de Silvia Cabañares. Silvia Cabañares es un femicidio también acá en Neuquén, un narcofemicidio acá en Neuquén que se dio hace ya un tiempo. Nos pasa con lo, hay otra causa de una nena, de Katy, que es la mamá de Jessica Antelo. Jessica Antelo es una nena de 8 años que en pleno enero, rodeada de gente, se metió al río a ayudar a su hermanito que se estaba ahogando. Resulta que el hermano sale y la nena nunca se la encuentra. La mamá dice que, bueno, supuestamente se había ahogado, se empezó a buscar el cuerpo, nunca encontraron el cuerpo. Y la mamá cuenta que 2 días o 3 días después ella recibe una comunicación por mensaje de WhatsApp, como solía comunicarse su hija, con códigos, con números, con como no hola mamá, ¿cómo estás?, sino que con un código que ellas se comunicaban. Ella siempre escribía así, dice la mamá, y 2 días después le llega a su teléfono un mensaje así. Eso la hace entrar en más duda a la mamá, pero bueno, la justicia dice que ese teléfono lo investigaron, es de un chico con discapacidad y que por eso llegaron ese mensaje. Bueno, cosas muy a veces como poco creíbles, pero lo que sabemos es que las pibas no están. Lo mismo con lo de Alexandra Sabio, que hace ya más de 90 días que está sin su hijo. Ahí sí actuó la justicia. Fueron a los mismos funcionarios amigos de Staicos, que es del gabinete de acá del gobernador, los medios del gobernador, maneja toda lo que hace a medios de comunicación. Él es quien es el progenitor del hijo de Alexandra y es quien se lo ha llevado de su jardín con la complicidad de una psicóloga de familia, de un juez de familia, de fiscales, ante la vista de todo el mundo arrancaron a Milo de su mamá en el jardín. Te escuchaba atentamente, sí. Y me preguntaba si hay redes, ¿no? Vos estás nombrando mamás, abuelas, es muy fuerte. Están en contacto, articulan, se acompañan en las marchas. Sí, ha empezado eso a partir de del surgimiento de la asamblea por Luciana, por la aparición de Luciana, ha sido un espacio en el que confluyen. De hecho, Alexandra estuvo en su momento, ha estado en asambleas por Luciana, antes de que empezáramos a pedir por su absolución, incluso ya hace mucho tiempo cuando empezó con toda su situación más compleja, legal, ella ya se acercaba a las asambleas a ver a Lila, a acompañarla. Después Mirta y Lila siempre han estado acompañadas por las distintas organizaciones feministas, más allá de que somos nosotras como Mujeres por la Libertad quienes estuvimos desde el inicio, como por ahí orientando un poco, acompañando en distintas cuestiones a la familia. En realidad, en toda la experiencia que empiezan a hacer, que es una experiencia de algo que desconocen, que quizá para nosotras las militantes es más común, pero la realidad es que para las familias no está en su agenda ni hablar por los medios, ni salir a las comisarías a reclamar o salir a la calle a pedir o a colgar un cartel, o sea, no está dentro de su cotidiano, de su realidad. Y de pronto se dan cuenta que están necesitan hacerlo y es difícil, y por eso es importante el acompañamiento. Ella siempre lo dice, nosotras no hubiésemos llegado hasta acá si no hubiésemos estado acompañadas. Y lo dice Alexandra, y lo dice Lila, y lo dice Mirta, y lo dicen cada una de las que, ¿no?, de las que están viviendo estas situaciones tan difíciles. Y sí, nos vamos como acuerpando porque no queda otra, porque vas a la justicia y es aún más violento y es aún más difícil, y salen o enojadas o indignadas o llorando. Claro. Entonces, sí, no sé si desalentadas, eso ha sido algo que no les ha ocurrido. Sí, enojadas, sí, pero no, es como que dicen, voy a seguir, voy a volver, hay algo que siempre está, que yo destaco, y es esta fuerza de donde no hay, porque la realidad, yo la leía en un estado a Lila, cerca del mediodía, en su estado de WhatsApp, ¿no? Ella tiene dos hijos más y, ¿no?, expresaba cuánto amaba a esos dos hijos, pero que le faltaba a su hija, que es su complemento, es su hija más grande. Sos mi complemento, sos mi vida, te necesito, ¿no? Transitar toda esa angustia sin saber dónde está tu hija debe ser algo tremendo. Y sí, no queda otra más que encontrarnos, que acuerparnos, que buscarle la vuelta para... Pero bueno, ellas siempre han estado muy firmes, las ha ayudado mucho. Bueno, acá ya se nos fueron nuestras dos madres, pero en este camino nos quedaban Inés y Lonín, que son nuestras dos madres de Plaza de Mayo, y bueno, las dos han fallecido este último tiempo, pero alcanzaron a acompañar a Lila un trecho muy chiquito y a poder expresarles esto, que nunca bajen los brazos. Y ellas... se han sentido muy muy identificadas con esa lucha que lleva más de 40 años, por lo que eso hace que como que hay que seguir y estar siempre ahí. Entonces, bueno, eso es algo que yo admiro mucho personalmente de ellas, ¿no? De Alexandra, la fuerza de Alexandra, sabiendo todo lo que está viviendo, todo lo que le está pasando, le hayan arrancado a su hijo de esa manera, la mamá de Flavia, la mamá de Silvia, todas, la verdad que sí. Y ahí, bueno, hay una red importante que ha surgido a partir de las asambleas que van acompañando. Hace un rato Sara también hacía mención a esto de dijo algo así como que nos quisieron hacer creer que estábamos locas. Bueno, la lucha siguió y sí. Recordando esto, ¿no?, de las madres, ¿no?, este ejemplo, este camino que abrieron y que tanto una revive con esto que pasa ahora, ¿no?, de la desaparición de los hijos, el alejamiento de los hijos, de no saber cómo están. Estoy muy conmovida, mira. Esto está pasando mucho ahí en Neuquén, y vos mencionaste hace un ratito el tema de Vaca Muerta, ¿no? De las rutas de la trata que se van abriendo, ¿no? Junto con el oleoducto que llega ahí al Golfo San Matías. Sí, en realidad, siempre supimos que el sur ha sido como el lugar de mucha prostitución, de trata. Digo, de hecho, Marita Verón ha sido buscada en el sur, Flor Penanche ha sido buscada en el sur, Ali Caquinán fue recuperada en Río Gallegos, también en el sur, de un prostíbulo. Siempre supimos que el sur es lugar de petróleo, trata, prostitución. Pero Neuquén había sido, hasta el 2013, que fue el pacto YPF-Chevron, había sido, y donde se empieza a concretar, zona de paso. Hoy es zona de captación fuerte. Hay muchas familias que no denuncian. Tenemos el caso de una chica que fue encontrada en una cantera el 18 de septiembre. Hace un mes que estaba desaparecida. La familia hizo la denuncia, pero hizo la denuncia. Y punto. Y el cuerpo estuvo un mes en la cantera. Y nadie la reclamó durante ese mes. Esa también es una realidad. Hay muchas familias que están atravesadas por el consumo, muy, muy fuerte. El consumo es muy fuerte en Neuquén. Hay un kiosco de venta cada, no sé, cada dos cuadras, cada una cuadra, en cada cuadra de los barrios. Hay niños de 10, 11, 8, 10, 11, 12 años consumiendo, fumando en pipa. Los ves. O sea, con todo el boom de Vaca Muerta, del progreso y del avance y de lo lindo y de la parquización y de la costanera hermosa y de todo lo que se ha hecho, va acompañado de mucho costo para nuestra población, mucho, mucho costo. Y es esto, es la desaparición de las vivas, el aumento del narcotráfico, que genera todo, que arma toda una red perversa, porque las acerca a las pibas jóvenes al consumo, las toma en el consumo, claro. Y una vez que ya las tiene, se las lleva. Y claro, son piedras preciosas para ellos. O sea, las pibas son piedras preciosas. Y ante una familia que no las reclama, porque tenés una mamá que también está atravesada por el consumo, o un papá que está atravesado por... O toda una familia, hablamos de familias enteras. O sea, hablamos de años, de antes se hablaban de años de planes sociales, de años de, ¿no?, de qué iba sucediendo y cómo iba calando nuestra población. Bueno, hoy hablamos de familias enteras y años de familias atravesadas por el consumo, y consumo grosso. No es que tiene una plantita en la casa. No, sí, no, sí. No, estamos hablando de chicos de 10 años que... Y esto, bueno, es alarmante y no hay nada. Antes, qué sé yo, había propaganda de televisión, había, no sé, había, algo tenía, no sé, ibas a la calle y te daban, no, a las drogas, no sé, aunque vos dijeras, malísimo, no sé, aunque lo pudieras criticar o cuestionar, hoy pero no hay estaba. Nada. Es lo que está caracterizando toda esta etapa, ¿no? La nada, el vacío, la falta de todo, de información, de bueno, yo la sífilis leía, no sé, hace unos días, digo, el aumento en las cifras de es todo, y es todo producto de lo mismo, es todo producto de el progreso de Vaca Muerta, el aumento de todo lo, nosotros se lo podemos atribuir todo a Vaca Muerta. O sea, el aumento de los alquileres, el aumento de la pobreza, el aumento de la prostitución, el aumento el aumento de las rutas y caminos. Está todo lleno de asfalto, rutas, caminos por todas partes, que no son para la población, no. Para que la población circule, para llevarse todo rápido. Y bueno, ¿y qué va a quedar acá? ¿Qué es lo que va a quedar en esta provincia? O sea, es tremendo. Resistencia hay, pero... Que ya está quedando la cagada, digo. Sí, sí, o sea, resistencia hay. Hay resistencia. Siempre hubo resistencia. Pero, bueno, también Neuquén... Todas las elecciones han sido ganadas por Milei. También tenemos, o sea, hay una gran resistencia, pero también hay otro lado que avala y acompaña y ve como progreso, hay toda una visión social que y ve como progreso Vaca Muerta. Entonces, bueno, es compleja la situación, porque, bueno, así como ves chicos con esta realidad en los barrios o pibas desaparecidos, vas a otros lugares y ves los últimos autos de alta gama, ves, o sea, es un contraste, bueno, como viene pasando hace un tiempo en Bariloche, como ha pasado, o sea, como se viene dando en nuestra Argentina. En Chubut tenemos Comodoro también, como un triste ejemplo, es la capital del petróleo, digamos, y donde la trata, la prostitución y demás está a la orden del día, ¿no? Sí, sí, sí, es que es un... Hablamos del segundo negocio a nivel mundial después de la venta de armas y de drogas. Digo, hablamos de la trata y no sé si en cualquier momento escala uno de los primeros lugares, porque la realidad es que no tiene costo para ellos, además. No hay costo para el tratante. No pasa nada, primero... Podés hacerlo, estás habilitado, sos jueces, fiscales, gobernadores, intendentes, sí, sí. Todos cómplices. El silencio de los medios de comunicación, porque yo he estado en estos días también tratando de rastrear el caso de Luciana y tantos otros que estás mencionando ahora, ¿no? Y es muy poquito lo que encontrás. Hay un silencio muy grande, ¿no? Sí, bueno, pero imagínate que Staikos es quien le saca el hijo a Alexandra y sí, es sí. el que maneja los medios del gobierno. O sea, imagínate, o sea, ahí para que te dé, o sea, nosotros hemos presenciado, o sea, hemos hablado con algunos periodistas y te dicen, no, es país el que paga la pauta, no, me quedo sin laburo. Están amenazados de perder el laburo los periodistas. O sea, no saques ni una cosa. Acá Rigo, que es un periodista muy popular, por decirlo de alguna manera, hace sus móviles en los barrios a la mañana, a las 7 de la mañana, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo conoce. Resulta que Rigo osó hacerle una nota a Alexandra cuando le sacan su bebé del jardín, cuando lo arrancan, que fue un escándalo el 20 de agosto. Y él es el único periodista que se anima a hacerle una nota. Le hace una nota de su como Rigo. Ni siquiera lo hace como parte del medio en el que él trabaja. Como Rigo va, le propone, le hace una nota y la sube. Bueno, lo sacaron del aire, le sacaron del aire los programas, lo castigaron. Y lo hicieron bajar la nota. La nota quedó circulando porque la alcanzamos algunas a grabar y se bajó y se sí. y siguió. Pero lo hicieron bajar la nota. O sea, baja la nota, lo castigaron, lo sacaron de la calle. Así, o sea, estamos hablando de esa impunidad, de no me importa nada, no me importa que es un escándalo. Estamos hablando de un gobernador que abre las sesiones en marzo dice, para el Día de la Madre, qué dolor para la mamá de Luciana. Qué terrible para la madre. ¿Qué haces vos, Rolando Figueroa? ¿Qué hiciste vos? No tenés cara. No tenés cara, Rolando Figueroa. No tenés cara diciendo que desde no puede ser que arranques otro año sin que aparezca Luciana. No tenés cara. Y así, o sea, es tremendo porque vos decís, pero en serio, este tipo del gobernador está diciendo como que fuera yo. Como que fuera yo y dijera, che, otro año más sin que Luciana, pero pará, sos el gobernador. ¿Qué responde? ¿Te cabe alguna responsabilidad? Claro. Dale. Entonces, la verdad que hemos visto en este tiempo cosas tremendas. Tremendas, tremendas, tremendas como esta, ¿no? O sea, lo de Luciana ha sido, es más, en un momento hasta dio lugar, porque también los medios construyen, porque están los que no pueden hablar, pero también están los que construyen el relato. Y alrededor de Luciana se construyó mucho relato. Que se fue, que la mamá no hizo la denuncia, que como la mamá, o sea, apuntando a la mamá. En un momento la gente en el diario salía insultando a Lila como la responsable de que no esté Luciana. Por la construcción del relato de no me puedo acordar el nombre del periodista, si no te lo diría, un periodista que escribe acá para el gobierno, y la construcción de este relato de, bueno, era una piba de barrio, bueno, pero salía, bueno, pero esa mamá no la buscó, ¿no? Entonces, toda esa situación, viste, que ha ido, fue muy difícil durante el primer tiempo, porque eso, no había información. La familia confiaba en la justicia. Entonces vos la escuchabas a Lila y le preguntaban los medios y ella decía, sí, yo estoy confiando en que la van a buscar, están investigando, porque la gente lo primero que hace es confiar en la justicia. Lo primero que hace es, después de un tiempo, bueno, ella empezó a decir, che, no, pero acá los jueces no me dan la cara, los fiscales no me dan la cara, nadie me dice dónde está mi hija, hay un montón de irregularidades. Entonces, bueno, empezó como a crecer en otro aspecto también, ¿no? Las familias empiezan como a ver y a entender otras cosas. Y otras familias como, bueno, directamente esto, vienen y se acercan también. Al existir este organismo asambleario, y es abierto, y nosotras funcionamos en una escuela, que es la escuela de Luciana, la directora de la escuela nos abre siempre el espacio y participa la escuela, la directora, participan siempre que hay un docente en hora libre, ya se lo llama también y participa, o sea... ¿Ustedes se juntan regularmente? Mínimo una vez al mes, dos a veces, depende, cada 13, previo a un 13 nos juntamos, y nos juntamos ahora de nuevo pensando en mañana, que es el 25 de noviembre, estamos la semana pasada, así que este mes nos juntamos dos veces, una vez cada 15 días. Pero sí, en general sí, porque esto no para, Neuquén no para, Neuquén no se detiene, Neuquén tiene, hace unos días tuvimos el sexto femicidio, y esto, o sea, es como permanente la necesidad, ¿no?, de estar moviéndonos, de organizarnos, de salir a la calle, de no dejar que pase, de no dejarlo que pase, como que nada pasa. Nosotras no podemos hacer lo mismo que están haciendo hoy todas estas instituciones. Y aunque seamos pocas, y aunque haga muchísimo calor, y aunque eso esté difícil, lo hacemos. Aunque sea una acción en el monumento, en algún espacio, siempre estamos intentando esto, estar ahí presentes. Porque entendemos que es por ahí, no hay mucha posibilidad de otra cosa hoy para las familias y para las mujeres, para en general. Y bueno, y a veces vienen más, a veces vienen menos. Para el 21 de octubre hicimos una gran movilización en donde unificamos todas estas causas. Fue la primera que hicimos porque estaba lo de Azul, estaba la Asamblea por Azul que surgió en su momento cuando no la encontraban, estaba lo de Luciana, estaba lo de Alexandra, entonces estaba lo de Silvia, eran todas causas con personas organizadas alrededor de esos hechos y todas haciendo acciones como dispersas. Entonces dijimos, chicas, a ver, cada una sigamos haciéndolo, pero pongamos una fecha y unifiquemos. Y el 21 de octubre, que fue ahí después que apareció el cuerpo de Azul, movilizamos y fue una movilización importantísima que se hizo. También no la cubrió ni un medio, no salió por ningún lado, solo en los medios nuestros, solo en lo alternativo, pero pero fue una marcha muy importante y el gobierno toma nota, más allá de que no salga claro. Ningún medio, saben que existe, saben que está, saben que la gente, que se difunde, las redes sociales, nosotras en nuestra red en mujeres se difunde muchísimo, circula muchísimo la información, se comparte mucho lo de Alexandra, lo de Lila, circula muchísimo. Pero bueno, es eso, son redes, todas nuestras redes, así más sería como el boca en boca, que la realidad es que cuando los medios de prensa lo toman, se levanta porque obviamente llega muchísima más gente. Pero bueno, tampoco sé que entre las compañeras que son así de prensa, sí, algunas como que interpelan a otras y a veces aparecen. Che, hay una piba desaparecida hace un año y medio en Neuquén, que yo una de vos, ponele, que sos de allá. Sí. Che, ustedes no hacen nada, colega, vos, compañera, no están saliendo nada, no están saliendo. Y eso interpela un poco. Pero nosotras, o sea, si no lo hacen las mismas compañeras de prensa, no llegamos a la prensa. O sea, nosotras con Silvia Ojeda, que es de CIPO, una compañera que es de CIPO, que estuvo mucho tiempo en la Asamblea por Otoño, nos conocimos con ella y ella ha sido la que nos ha hecho la difusión de todo lo de Luciana, y este trabajito, ¿no? De interpelar a otros como diciendo, che, yo estoy en CIPO, saco esta nota, la mando a Buenos Aires, busco medios alternativos, ¿ustedes qué están haciendo, chicos? Busco gente amiga que me publique, busco... ¿Ustedes qué están haciendo, no? Un poco esa interpelación de Silvi, que la nombro porque es una grosa y siempre está, ¿no? Acompañando desde... Como vos ahora, ¿no? Que son los que nos dan la voz y nos dan la palabra. No han sido muchos medios. Acá César Huarte, de algunas radios, muchas radios. Eso sí, mucha radio, eso siempre... Siempre de algún lado me llaman a mí, llaman a Lila, siempre está. Pero bueno, la verdad que es una pena que los medios no... Los medios, que nada, que esté sucediendo esto, que haya una compañera que no pueda decir, che, saco esta nota y digo esto porque me quedo sin laburo. Sí. O sea, yo lo entiendo también. Entonces, bueno, esto es... Está compleja la cosa en Neuquén. Está difícil. Lo que se percibe dolorosamente... Paula, quedamos en contacto para cuando quieras. El micrófono acá de Territorios en Resistencia queda abierto en FM Ala para cuando quieras compartir algo más de todos estos casos que estás tirando también, que tampoco se sabe, ¿no? Por lo menos por estos lados. Y agradecerte un montón esta comunicación, esta palabra, esta lucha, este compromiso tuyo, que es tan necesario, ¿no? Sí, eso, importante, que todas... Eso, nos podamos seguir acompañando y difundiendo, que esto, aunque sean las pequeñas acciones, que se vayan conociendo, que la gente sepa de ahí, que sepa lo que está pasando en Neuquén, que no es todo la panacea y todo tan bueno y tan lindo y tan progresivo, sino que el lado B y la otra cara de esto es que se está pagando con nuestras cuerpas. Con vidas. Así es. Así que, bueno, mañana nos movilizamos por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hablando, ¿no?, de todo un poco, y vamos a llevar bien alto a nuestras últimas víctimas de femicidio y, por supuesto, a mantener los reclamos bien fuertes a este gobierno en estas causas que te fui diciendo, ¿no? Por la aparición de Luciana, por la aparición de Jessica Antelo, por respuestas y que se le devuelva ya el hijo a Alexandra, y por justicia para Silvia Cabañares y todas las víctimas de femicidio del país y de la región, por supuesto. Así que, bueno, muchísimas gracias por darnos la palabra. No, gracias a ustedes por la compartida, a vos, y un abrazo grande. Estoy pensando en Mirta y en Lila, también transmitirle el abrazo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.